sientes mal, que de mí vives hablando sin poder evitar que tus ojos se derramen y empiezas a llorar. De nada sirve que te acuerdes ahora de mí. Me tuviste entre tus manos y nunca valoraste todo lo que eso te di. Tú jamás me podrás olvidar, es el precio que vas a pagar por haber cometido el error de engañar a este corazón que solo te dio sincero amor. Ese hombre que hoy a tu lado está, lo usas para olvidarme y no lo puedes lograr. Que cada día que pasa me piensas más y más, que me extrañas locamente y me amas de verdad. De nada sirve que te acuerdes ahora de mí. Me tuviste entre tus manos y nunca valoraste todo lo que yo te di. Tú jamás me podrás olvidar, es el precio que vas a pagar por haber cometido el error de engañar a este corazón que solo te dio sincero amor. Y Martín, tú jamás me podrás olvidar, es el precio que vas a pagar por haber cometido el error de engañar a este corazón que solo te dio sincero amor. Tú jamás me podrás olvidar, es el precio que vas a pagar.